lo lleva siempre. Matar a Chita, le pusieron una bomba donde la mona jugaba, pero Chita se salvó, pues Tarzán así le gritaba: cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita, cuidado la bomba Chita, cuidado la bomba Chita, cuidado con la bomba Chita, cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita. Mi casa me tiene enamorado, está pipi cucú. Va caminando su cuerpo contoneando, a todos va matando con su pipi cucú. Pipi cucú, mamá, pipi cucú, cuando camina está pipi cucú. Pipi cucú, mamá, pipi cucú, esa muchacha está pipi cucú. Yo aprendió a nadar y la pata cacarea. El gallo aprendió a nadar y la pata cacarea. Tral de la laila, cuá cuá. Tral de la laila, cuá cuá. Tral de la laila, cuá cuá. Tral de la laila, cuá cuá. Para el Patito García. Sus cuentas y inventar. las 7 le hicieron la boleta, pero no estaba en regla ante la DGI. Y un coro de gestores le cantaba así. Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. Que dura el petiso cuando las provoca. Que dura el petiso que las mujeres las vuelve locas. Que dura el petiso cuando las provoca. Que dura el petiso que las mujeres las vuelve locas. Yo metí la pata porque el petiso tiene mucha plata.